mundo donde todo puede suceder. En un país donde el realismo mágico te saca la lengua en cada esquina. En una revolución donde la norma es la anarquía. Los días no son cualquier cosa. RCR presenta Hoy no es un día cualquiera. Buenos días, amigas y amigos. Un poco tarde, yo comienzo diciéndoselo de una vez, un poco tarde nuestro programa de hoy, pero ahí comenzamos con la sabrosa samba de los Tiburones de La Guaira, que ayer dividimos resultados ante las Águilas del Zulia. En la tabla de posiciones, los Tiburones todavía se encuentran en el tercer lugar. Sigo viendo acá, después viene Bravos, Tigres, Caribes, y los dos últimos son los Navegantes del Magallanes, los Leones del Caracas. Mi cariño y mi respeto a toda la fanaticada de Navegantes del Magallanes en este, su circuito radial. Hoy juega Navegantes del Magallanes contra Leones del Caracas, pero ustedes saben que esta ahorita aquí de RCR, de Marisela y mía, es de los gloriosos Tiburones de La Guaira, que ayer, bueno, dividimos con las Águilas del Zulia, y hoy juega nuevamente contra las Águilas del Zulia acá en el Estadio de la Ciudad Universitaria. Buenos días a todos. Gracias, gracias por escucharnos por el radiecito de la cocina. Ayer me decían en nuestra asamblea en Sorocaima, mira chicos, deja de andar diciendo que las abuelitas que escuchan por el radiecito de la cocina. Pero ayer me agarraron tres abuelitas, me abrazaron y me dijeron que me escuchaban por el radiecito de la cocina. Y no voy a decir su nombre para no delatarla, pero bueno, debe estarse riendo ahorita. Gracias por escucharnos, gracias por la confianza. Les digo que llegué un poco tarde al programa. Marisela está cumpliendo compromisos de salud, está en cita médica. Y yo estaba en la marcha para que se cumpla, para que Maduro cumpla y pague el cestatique de medicinas y alimentos para nuestros jubilados y pensionados, para nuestros abuelos. Y bueno, llegó un poco tarde porque estábamos allá. La marcha acaba de salir ahorita desde Plaza Abrión hasta lo que sería la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Y nada más que exigir que siguiera en la calle protestando. Una marcha convocada por nuestros abuelos, convocada por Primero Justicia, por el diputado Borges, el diputado Pizarro. Diputado Pizarro, quien ha empujado mucho esta ley. Y ahí estábamos todos los diputados de Primero Justicia en la calle, como siempre le hemos dicho, el escenario que no vamos a dejar, como estuvimos la semana pasada con la marcha de los Récipes, como estuvimos este lunes que le amanecimos en el TSJ. Y le vuelvo a decir a los magistrados del TSJ que no hay sentencia que nos saque de la calle. Ustedes pueden sacar la sentencia esa tonta que sacaron, que le prohíben a los diputados protestar, que le prohíben a los diputados manifestar, que le prohíben a los diputados convocar actividades de calle. Y hoy vamos nuevamente a una sede del TSJ y hoy seguimos protestando. No va a haber nada ni nadie, mucho menos los ilegítimos y responsables del TSJ, que nos saquen del sentido que tiene para nosotros esto, que es la lucha con la gente, que es solucionar los problemas de la gente, que es estar ahí a su lado solucionando los problemas. Así que bueno, explicado esto, porque llegamos unos 15 minutos tarde a nuestro programa, estábamos en la marcha, vamos a tratar de hacer unos contactos telefónicos en lo que queda de programa con los diputados y con nuestros jubilados y pensionados que se encuentran ahorita en la calle y que están, bueno, protestando porque Nicolás Maduro cumpla lo que es una ley de la República, una ley sancionada por su Asamblea Nacional, de que se pague un ticket o un bono de alimentos y medicinas para jubilados y pensionados. Yo rápidamente presento nuestro programa. Les recuerdo que estamos en Hoy No Es Un Día Cualquiera, en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, nuestro productor, Kenger Jaramillo, en los controles, Pablito Rondón, que está contento porque La Guaira ganó ayer, en la conducción de este programa, Marisela Castillo Apitz, que se encuentra en este momento en una cita médica, y como desde hace 3 años, José Manuel Olivares, que es un placer para mí, porque además comenzamos esto sin ser diputados, ahora estamos en la Asamblea Nacional y seguimos con ustedes, con los mismos principios, con el mismo cariño, con el mismo objetivo, que es informarlos, que es que ustedes tengan argumentos para el debate y para entender la necesidad de cambio que tenemos los venezolanos. Los saludo en toda parte de Venezuela y el mundo, los que nos ven por rcr.tv, desde cualquier parte de Venezuela y el mundo, usted entra a su computadora, su teléfono celular, rcr.tv, y a todos los que nos escuchan por el radiecito de la cocina o por la computadora o celular de su casa, reciban abrazos y bendiciones de nuestra parte. Les recuerdo, hoy viernes de participación, que pueden llamar a través del 02-12-482-9750, enviarnos mensaje de texto al Dilo, que es un mensaje al 3456 con un costo de un bolívar más básico y más IVA, y el Twitter @RCR750, @JoséOlivaresM, @JoséOlivaresM, en Twitter, Instagram, Facebook y cuanta red social hay, @Marisari, primero con I y luego con Y, las cuentas de las redes sociales para mantenernos en contacto. contacto con ustedes. Y antes de seguir, yo ayer pedí un punto de información en la Asamblea Nacional por algo que nos llena de indignación y de vergüenza. Un gobierno que permite que por nuestro aeropuerto de Maiquetía, que queda en mi estado Vargas, en nuestro estado Vargas, un gobierno que permite que salga droga por el aeropuerto, no permite que entre ayuda humanitaria. Pero un poco peor que eso, un gobierno que es capaz de robarse una donación, un gobierno que es capaz de robarse una ayuda humanitaria, como veíamos que lo hicieran hace un par de días con Cáritas de Venezuela. Yo quiero comenzar dándole mi abrazo, mi solidaridad y mis palabras de respeto a Cáritas de Venezuela por la labor responsable que hace Cáritas mediante nuestra Iglesia Católica, por la labor social, por esa doctrina social de la Iglesia que se hace realidad en organismos como Cáritas. Tenían 3 meses peleando que le dejaran ingresar estas medicinas, medicinas de Cáritas de Venezuela que llegaron al país el 23 de agosto. Yo debo decir de manera responsable que el gobierno miente cuando informa vía Twitter, además, porque son incapaces de dar la cara, que estos medicamentos estaban ahí abandonados. Cáritas de Venezuela se reunió con 3 viceministros, viceministro del área social, viceministro del área económica, viceministro de salud, pidiéndole, explicándole, demostrándole que ahí lo que venían eran 75 mil soluciones para venezolanos. 75 mil unidades de medicinas. 75 mil unidades de medicina para solucionar la crisis humanitaria más grande que ha vivido Venezuela en su historia. Y el gobierno decidió robársela. Robarse lo que es una ayuda, robarse lo que es una donación, lo que demuestra el talante irresponsable, inhumano de un gobierno que no soluciona el problema, que condena a los venezolanos a morir en nuestros hospitales, pero que además es capaz de robarse una solución para enviarla al barril sin fondo del CEFAR, donde estuvimos al principio de año y demostramos que hay contenedores y contenedores de medicina vencida, o al Seguro Social para que no sea distribuida y no llegue a las personas que deben llegar, que tanta falta le hace. Y les recuerdo, esto no es una lucha contra, ni siquiera contra Nicolás Maduro, que es lo peor que le ha pasado a Venezuela. Esto es una lucha por la salud y la vida de todos los venezolanos. Así que lamentamos mucho que el gobierno siga en esta actitud prepotente, arrogante, y que se haya atrevido a robarse una donación. Miren, ni en la peor guerra del mundo, ni en el peor conflicto que haya conocido la humanidad, son capaces los entes o las partes en conflicto a robarse una donación, de robarse una ayuda humanitaria. Pero vemos cómo este gobierno de Nicolás Maduro fue capaz de robarse 75 mil unidades de medicina, lo que nos llena de indignación, lo que nos llena de indignación, de rabia, de molestia, porque estamos hablando de soluciones, de pacientes que hoy mandan cientos de mensajes a nuestra radio, que yo tengo en mi mano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 papeles de ayuda, de servicios públicos, y así está inundado nuestro país de problemas. No han entendido que el sentido de la política es solucionar los problemas de la gente. Y perdones que, bueno, que no, yo no quiero decir que me descargue, pero que sí que comparta este sentimiento como venezolano, como médico, y que además lo hice ayer en la Asamblea Nacional, lo hicimos en nombre de toda la unidad, en un punto de información para que quede en acta de lo que se está haciendo. Y termino mi comentario con el señor Rodríguez Zapatero, porque también se lo dije y se lo repito hoy, se lo dije ayer en la Asamblea Nacional y se lo repito hoy, y se lo dije ayer en la Asamblea en Sorocaima, y se lo dije antes de ayer en la Asamblea de Guaracarumbo y el lunes en la de Caraballé de nuestro estado Vargas. Si usted viene para Venezuela, señor Rodríguez Zapatero, a bailar salsa con Nicolás Maduro, no nos interesa. Venezolanos tenemos muchos problemas y necesidad de solucionarlos ya. Si usted viene a nuestro país como observador y veedor de un proceso, no es para alcahuetear al gobierno, no es para servirle de alcahueta a Nicolás Maduro que se paró de la mesa y usted fue a rescatarlo. Es para que solucionemos las cosas, y usted tiene que darse cuenta que en este momento el gobierno se robó 75 mil unidades de medicina. Se las robó. Entonces hoy le exigimos a Zapatero que asuma con seriedad su papel, como le dijo el alcalde Ocariz la semana pasada, que se ponga los pantalones y que haga que el gobierno cumpla. Porque la verdad es que hoy el gobierno no ha cumplido nada, absolutamente nada. Hoy el gobierno se burla de Zapatero y Zapatero le sigue la cara a Antonio y se burla de la Iglesia y del Papa Francisco. Entonces seguimos insistiendo, le exigimos, le pedimos al gobierno que cumpla. Que cumpla los acuerdos, que cumpla la liberación de los presos políticos, que cumpla el ingreso de medicinas y alimentos, que cumpla el reconocimiento de la Asamblea Nacional y que cumpla con el cronograma electoral, porque la elección que sea se la vamos a ganar. Porque este país ya no está polarizado. En este país hay un 80% de venezolanos que quieren salir de ti, de Nicolás Maduro, del gran problema de todos los venezolanos. Así que, señor Zapatero, le agradecemos que venga a nuestro país a facilitar, no a ser alcahuete del gobierno, a ser observador de una comunidad internacional que está preocupada y pendiente de lo que pasa en nuestro país. Y se lo dije ayer y se lo repetimos hoy, y las veces que sea necesario se lo vamos a decir. No necesitamos insultarlo, pero sí exigirle con la dignidad de un pueblo que tiene confianza, que tiene necesidad de cambio y que no va a permitir que usted se burle de todos los venezolanos. Antes de ir a nuestra pausa, que por aquí ya está la voz, viendo qué es noticia en Venezuela y el mundo, yo termino, bueno, con ese titular del Nacional. Exigen a Rodríguez Zapatero asumir con seriedad su papel. Tomás Guanipa, secretario general de Primera Justicia, manifestó que el expresidente de España no vino a Venezuela a celebrar cumpleaños y a reírse con Maduro, sino a facilitar una salida electoral. Esto, bueno, es parte de la misma línea de lo que yo acabo de decir, de lo que nosotros consideramos que es lo prudente y lo sensato para todos los venezolanos. Rápidamente reviso la patilla, donde hay un tremendo trabajo que dice sobrevivir en un hospital de guerra en Venezuela, parte de la crisis humanitaria que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. De igual manera, una declaración que está muy acorde, con mucha profundidad, como nos tiene acostumbrados, es el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica y Jesuita, que dice el diálogo debe facilitar la distribución de alimentos y medicinas. Eso es algo en el que todos estamos de acuerdo y lo reafirma el padre José Virtuoso. Y por último, otra noticia es presidente se pronuncia sobre el estado de diálogo en Venezuela, comunicado que vamos a leer en algunos minutos. Ahí estaba el expresidente Pastrana, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Bueno, veremos a ver de qué va este comunicado. Intentaremos hacer contactos con Caritas de Venezuela, con su directora, para profundizar más en los avances, en lo que ha sucedido con este tema, y hacer contacto telefónico con el diputado Pizarro y el diputado Julio Borges, que están ahorita marchando por usted, por nuestros abuelitos, porque le paguen sus estatiques, su bono de alimento y medicina a todos los abuelos en las calles de Caracas, con la lucha de calle, la que no hemos abandonado y la que seguimos y que necesitamos que usted sea parte. Hoy esto es una lucha de todos y para todos los venezolanos. Vamos a una pausa y ya regresamos para que vean qué es noticia en Venezuela y el mundo con la voz de Radio Caracas Radio. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM. Está de regreso Hoy No Es Un Día Cualquiera por RCR 750 AM. Y estamos de regreso, amigas y amigos, hoy no es un día cualquiera. Estoy aquí leyendo lo que les dije. El expresidente se pronuncia sobre el estado de diálogo en Venezuela. Un comunicado, los jefes de Estado y de Gobierno, firmante de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y América sobre Venezuela, emitieron una declaración en la que reiteran su convicción en cuanto a que el diálogo, como formalidad y con propósitos de distracción, prostituye la práctica de la democracia y su esencia, y expresan su deseo de que la OEA provea un informe sobre el estado del diálogo en Venezuela con la premura que demanda la violencia estructural que cada día cobra decenas de vidas en Venezuela y provoca hambruna generalizada. Esto está firmado, bueno, por Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Nicolás Ardito de Panamá, Belisario Betancourt de Colombia, Hermano Calderón de El Salvador, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel de Costa Rica, la presidenta Chinchilla, Fernando de la Rúa, Vicente Fox, Eduardo Frei de Chile, La Calle, Mahud de Ecuador, Moscoso de España, Pastrana de Colombia, Álvaro Uribe de Colombia, y bueno, unos cuantos expresidentes muy preocupados por el triste papel o el irresponsable papel que se encuentra haciendo en este momento el señor Rodríguez Zapatero, como bueno, ya es público y notorio en todos los medios de comunicación de nuestro país. A esta hora, amigos, hacemos contacto vía telefónica con el concejal del municipio Vargas, Miguel Maliotakis, que entiendo se encuentra también en la manifestación hoy en las calles de la ciudad de Caracas, exigiendo o levantando la voz, Miguel, por nuestros jubilados y pensionados de la alcaldía de Vargas, del municipio Vargas, y en parte que nos diga un poco la ausencia del que nadie conoce, del que nadie ve, del que no hace nada, que es el alcalde del municipio Vargas, Alcalá Cordones, que bueno, ha sido de verdad que una de las cosas más tétricas y tristes de la historia democrática de nuestro estado, tener un individuo, pues ya estamos acostumbrados a que le importe poco Vargas, a que quieran ir a Vargas a hacerse rico y desaparecer, como probablemente va a hacer Carneiro en sus paseos por yate, pero este señor ni siquiera está en Vargas, ni siquiera da la cara y ni siquiera ha hecho algo, una cosita que le podamos reconocer por nuestro municipio Vargas. Miguel, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Hola, saludos, hermano. Ahorita caminando, acompañando a nuestro diputado Julio Borges, Miguel Pizarro, Viviana Lucas y otros líderes nacionales, defendiendo pues a nuestros adultos mayores, solicitándole, exigiéndole a este Tribunal Supremo de Justicia que recapacite, que deje que nuestra Asamblea Nacional pueda seguir legislando en función de las necesidades de nuestro pueblo. Miguel, sin duda alguna, a propósito fundamental de la lucha, cuéntanos un poco el Consejo del Municipio Vargas, la gestión del alcalde, en cómo va eso, qué ha pasado en el Consejo Municipal. Mira, importantísimo tomar en cuenta que el alcalde Vargas, el desaparecido señor Alcalá Cordones, se ha dedicado en los últimos meses a gastar una suma de dinero muy elevada en lo que es la publicidad institucional. podemos ver en el estadio, en nuestro juego de los Tiburones de La Guaira, cómo se ve su nombre puesto atrás. Hemos averiguado por los Caminos Verdes que se han gastado más de 10 millones de bolívares en pagar esa publicidad, mientras que vemos las calles todavía llenas de basura, mientras que vemos a nuestros abuelitos pidiendo silla de ruedas en la alcaldía, haciendo unas largas colas y nadie los atiende, mientras que vemos el estado Vargas, el municipio Vargas, como todos los varguenses lo hemos visto, como lo hacemos, lleno de basura, sucio, sin que se culminen las obras de la alcaldía. ¿Aló? ¿Aló? Creo que tenemos problemas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, concejal. ¿Aló? Tenemos problemas con la comunicación con el concejal Miguel Mariotaki. Bueno, nos dijo muy bien que se encontraba en la manifestación, en la marcha de exigencia para el bono de estatica de jubilados y pensionados en la ciudad de Caracas. Y bueno, nos decía sobre lo que es el gasto exagerado, indiscriminado, inescrupuloso que hacía el alcalde del municipio Vargas. Mientras no recogen la basura, mientras no hay agua, mientras la gente la pasa muy mal, él se ha dedicado a colocar su cara en vallas inmensas, en vallas gigantes, para que por lo menos la gente sepa que hay un alcalde y que conozca que hay un alcalde en el municipio Vargas. En otro orden de ideas, estamos tratando de hacer contacto con los diputados Miguel Pizarro y Julio Borges, con la Sociedad de Jubilados y Pensionados que se encuentran en este momento marchando. Pero yo quiero aprovechar este espacio para, bueno, decir, reconocer que hoy es el Día de la No Violencia a la Mujer. Hoy se celebra internacionalmente el Día de No Violencia a nuestras mujeres, de No Violencia a la Mujer. Recordar que la violencia no solamente es en la violencia física, la agresión física, el maltrato, el golpear a una mujer, que es algo impensable, creo yo, o que no puede pasar por la cabeza de nadie agredir a una mujer, pero la violencia que hoy sufren nuestras mujeres obligadas a hacer cola, la violencia que hoy sufre esa madre que no encuentra pañales, la violencia de esas madres o esa muchacha que se nos acercaba ayer desesperada porque no solamente no tiene la plata, sino no encuentra dónde comprarle los pañales a su hijo. La violencia de la que sufre una madre que tiene a su hijo hoy enfermo y no recibe atención médica, no consigue medicina, no consigue la vacuna. La violencia que sufre hoy una madre que no sabe en casa qué le va a dar de comer hoy a sus hijos. Eso es parte de lo que es la violencia a la mujer. El maltrato psicológico, el maltrato verbal, las agresiones, las humillaciones de las que son víctimas nuestras mujeres. Yo siempre lo he dicho y no me da ni un poquito de vergüenza. Las mujeres son mucho mejor que nosotros. Son más capaces, más competentes. Parece que tuviesen muchas agilidades distintas de gerenciar y de avanzar mejor que los hombres. Por eso yo siempre he dicho que el decir eso de una ley de igualdad de género es algo que tú dices, bueno, pero ¿para qué? Si yo creo que son hasta mejores que nosotros. Yo no es que esté en contra de eso, pero yo creo que yo siempre lo he discutido con las personas que avanzan en estos temas. Le buscaría otro nombre que no intente ponerles igual que nosotros, porque son iguales o hasta más fuertes que nosotros en su condición de ser unas damas. Así que para todas las mujeres, por cierto que mi mamá cumple año hoy, aprovecho de felicitar a mi madre, pedirle a Dios que le dé mucha salud, mucha vida, y luego en medio de este comentario de respeto a las mujeres, porque estoy profundamente orgulloso de mi mamá, del trabajo que viene haciendo nuestra Fundación Manos para Vargas, de toda la ayuda que viene repartiendo en todo nuestro estado Vargas, en nombre nuestro y en nombre de todas las personas que dan su donación. Así que mi mamita, feliz cumpleaños, que cumpla muchos más, que Dios le dé vida para que siga orientándonos, guiándonos y dándonos la bendición como hace todos los días. Y a todas nuestras mujeres, bendiciones para ustedes, a los que nos están escuchando ahorita en el radiecito de la cocina mientras hacen la comida a los niños, a las abuelas, no están abuelas, las jóvenes, no permitan que nadie jamás las maltrate, ni verbal, ni físicamente, que nadie las humille, porque ustedes merecen todo, todo en este país y todo en este mundo por ser el origen de todo, nuestras madres, nuestras abuelas y bueno, todos los que nos han dado. Así que mis respetos un día como hoy que rechazamos todos la violencia de género. Hasta ahora, amigos, ya que ayer me hace seña que tenemos oyentes en línea. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Hola. Me habla Mirna Filgueira desde la comunidad de Los Teques. Hola, Mirna. Ah, mire, quería expresar algo que de verdad preocupa a toda la los venezolanos. Dígamelo. A los que conocemos el sistema de mercado. Hoy día estamos hablando de tantos problemas con la falta de alimentación y también es penoso escuchar que contenedores de alimentos se están perdiendo en La Guaira. Bueno, yo estoy diciendo más o menos lo que he escuchado, ¿no? Si en algo he errado, me lo disculpan. ¿Por qué no colocar todos esos alimentos en todos los locales, en todos estos centros de acopio para comprar alimentos a precios justos, en los mercales que están cerrados? Unas estructuras en las cuales se hizo una inversión grandísima para beneficiar al pueblo, a los venezolanos. Yo le diría al presidente Maduro o a Cilia Flores. Caramba, Cilia, despiértate un poquito más, amiga. Te queremos, eres mujer, eres la esposa del presidente, eres una ciudadana más. Preocúpate en saber si tu pueblo está aguantando hambre o no está aguantando hambre, porque en tu casa estoy segura que no falta nada. Bueno, amigos, muy claro, señora Mirna, no tengo nada que agregarlo. Usted lo ha dicho clarito y raspado. Estamos seguros que en esas casas no falta nada. Y además este gobierno que creó 3 superredes de supermercados, ¿se acuerda? Que expropió Cada, que creó el Bicentenario, el otro y el otro. Éxito, creo que también lo expropiaron. Hoy, de tener 3 supercadenas que destruyeron porque funcionaban bien, quedaron a repartir una humillación de bolsa de comida. Y no me cansaré de decirlo. Por ahí se la pasa Carneiro tomándose fotos, llegando con carretillas y las bolsas. Esto es una humillación muy grande. Mi papá siempre me lo dicen, o me lo dijeron cuando era niño. Mijo, uno se arropa hasta donde llegue la cobija, pero lo decide uno. Nadie va a decidir qué come uno, cuándo come uno. Uno come lo que le dé la gana, el día que le dé la gana. Y es una de las razones fundamentales, como lo decía la señora Mirna, de que hay que cambiar y recuperar. Y les pido no acostumbrarnos, no creamos que esto es lo correcto. No creamos. Y con el respeto que se merecen las personas que trabajan en el CLAP, porque ayer hablaba con una de ellas en Sorocaima, me echaba los cuentos. No es un tema de agresión contra ustedes, que esto no puede ser normal. Esto no debe existir. Amigo, nos queda tiempo para otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Es la señora Isabel de la Candelaria. Adelante, señora Isabel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, quiero felicitarte por tu programa y felicitar a Radio Caracas. Y quiero aprovechar para hacerle un llamado al doctor Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, que por favor cancelen los aguinaldos a los activos y jubilados de la alcaldía que todavía hasta esta fecha no hemos cobrado. Y a usted le voy a llevar por allá una cartica de mi hijo, ¿ok? Listo, gracias. Isabel, muchas gracias. Quizás totalmente bienvenida, la dejas aquí a mi nombre. Y bueno, Jorge Rodríguez, ya escuchaste, apagarle a la gente, a pagar lo que se debe, a cumplir, a darle la cara a los venezolanos, a que entiendan que se acabó el desastre de usted y que Venezuela tiene que avanzar a un gobierno de cambio, de futuro y de oportunidades para todos. Aquí antes de ir a la pausa rapidísimo, leo un dilo. Por favor, feliciten a la señora Carmen de Allen porque los oye fielmente todos los días. Dios los bendiga, señora Carmen. Gracias porque le hace esta tortura desde temprano en Radio Caracas Radio con toda nuestra programación. Otro señor aquí escribe, José Pérez de Bellomonte. Zapatero, el chivo expiatorio de la MUD. No, yo no le he chivo expiatorio, lo estamos diciendo muy claro. Él tenía un papel de ser mediador, garante de acuerdo y está sirviendo de alcahuete al gobierno de Nicolás Maduro que no cumple nada. Y termino. Dilo, Nicolás Maduro, que vayan al CEFAR las adjuntas para que vean cómo se desmaya la gente en las largas colas todo un día en espera de llevarse algún medicamento. Si es que le dan algo, normalmente no le dan nada. Y termino con, apreciado doctor, necesito medicamento para mi madre. Soy la señora Isabel. Mi teléfono es 0416-413-5218 y necesitan Meropenem o Imipenem, que son antibióticos. Vamos a una pausa y ya venimos. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y estamos de regreso en Hoy No Es Un Día Cualquiera, amigos. Como siempre, conversando con ustedes. Aquí leo otra noticia de la patilla. La falta de dólares desata la guerra de las cervezas en Venezuela. No entiendo muy bien el contenido porque no me da chance de abrirla, pero parte de las noticias que vamos viendo que se cargan acá en la página de lapatilla.com. Sigo con los dilos. Saludos, apreciado doctor. Necesito medicamento para mi madre. Otra persona que pide medicamento para su madre. Necesita Tansobactán. Está mal escrito, pero bueno, porque tiene úlceras varicosas, medicamentos. Como están todos los venezolanos, mientras tanto el gobierno de Nicolás Maduro se roba 75,000 unidades de medicina. Aquí dice, buenos días, José Manuel, soy Vicencio del Marqués desde Caracas. Por favor, no te copies, ya que aquí los únicos gloriosos son los Leones del Caracas, aunque estemos de último. Bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Eso, yo no tengo la edad para saber quién fue glorioso primero, pero para mí son los gloriosos Tiburones de la Guaira, pero lo respeto mucho. Pueden ser también los gloriosos Leones del Caracas, aunque estoy viendo aquí la prensa y creo que, para ver, en la tabla de posiciones. A lo mejor no me voy a seguir metiendo con la gente de Caracas porque se ponen conmigo. Tenemos oyentes en línea. Hola, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Los felicito por su prestigioso programa. Lo que yo quería decir es lo siguiente. Yo le haría esta pregunta al presidente de la República. Adelante. Y a la señora Cilia Flores. Ella haría yaca, haría mercado en estas navidades con un sueldo mínimo. Porque de verdad a mí no me alcanza. Ahora bien, ellos deben de tener sus mesas bien puras el 24 y el 31 de diciembre, por favor. Otra cosa que les voy a decir, aquí en la Junta, en la parroquia Macarao, hay un comando de la Guardia Nacional. Eso ahí está full de comida. Llegan gandolas, camiones. Por Dios santo, no hay una entidad del gobierno que en realidad los venga a supervisar a ellos y que esa comida que tienen ellos ahí la vendan a precio solidario a la gente que se está muriendo de hambre. ¿Ah? Entonces la gente llegó y se amotinó adelante diciendo que esa comida era del pueblo, era comida del pueblo. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Pusieron todos los guardias antimotines así en la puerta de ese paso, vale bomba lacrimógena a la gente. Por Dios santo, señor presidente, ¿hasta cuándo vamos a estar pasando hambre? Vale, por favor, ¿hasta cuándo? Más claro imposible, ahí lo dijo usted, no tengo nada que agregar a su comentario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y si deje de burlarse de los venezolanos, Nicolás Maduro, que se le ocurrió hacer una fiestica con el Gran Combo, con la Dimensión Latina, bailando salsa, mientras, como usted lo acaba de decir, el país pasa hambre, el país la pasa mal, el país tiene problemas. Pero insisto, cada día más somos mayoría, cada día sumamos más voluntad y cada día seguimos luchando por el cambio político en Venezuela. Tenemos una última llamada. Hola, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién ya se cayó? Parece que se cayó en esta última llamada. Yo rápidamente me robo un minuto para leer aquí. Quien puede ayudar con Epamingo Dilantín, a la señora Alba Zambrano, Epamingo Dilantín, 0416-622-3478. Quien puede ayudar al señor López con gabapentina de 300 o 600 miligramos, llamar al 0212-834-4650. Otro servicio público, la señora Irena Carrasco, solicita con urgencia un marcapasos para un tratamiento médico, llamar al 0212-272-1835. Parte de los servicios que no deberíamos decir nunca y que no deberíamos existir o de tener que ver en los medios de comunicación de nuestro país. No es justo que nuestro país viva esto, por esto es la razón de nuestra lucha, por eso seguimos adelante, por eso seguimos avanzando, por eso no hay tribunal que nos pueda meter miedo, que nos pueda sacar de la calle o que nos pueda apartar de la lucha por todos ustedes. Seguimos en la Asamblea Nacional trabajando muy duro, dando la cara. Ayer, esta semana hablábamos del tema de los narcosobrinos, claro y directo. Seguimos en la calle, la semana pasada la marcha de los récipes, el lunes en el TCJ, ahorita marchando con la convocatoria de Primero Justicia hacia lo que es el reclamo de nuestros abuelos, jubilados y pensionados. Esperemos que el gobierno cumpla. Señor Zapatero, aquí no queremos un alcahuete, aquí queremos una persona que se haga responsable y haga cumplir los acuerdos, que la unidad cumple y que el gobierno de Nicolás Maduro no cumple. Un gran abrazo y reconocimiento a la directiva de nuestra Asamblea Nacional por lo que ha sido un año exitoso de gestión de Henry Ramos, al cual le expreso públicamente mi cariño, mi respeto, mi admiración por la dirección política que le ha dado a la Asamblea, por las direcciones concretas que ha dado, por la conducción que nos ha dado a todos, y ahí seguimos avanzando en unidad. ¿Diferencias? Sí, y termino mi comentario diciendo, ¿diferencias tenemos? Sí, tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias, pero no hay nada que pueda estar por encima de ustedes, del sueño de un país distinto, del sueño de un país de cambio. No hay ninguna diferencia o aspiración de nadie que pueda con la necesidad de cambio y de solucionar los problemas de los venezolanos. No creamos que la política es una guerra de testosteronas o de insultos. La política es un tema de solucionar los problemas de la gente, de acompañarlo en su lucha, de escucharlo. Gracias a las personas que estuvieron en Sorocaima ayer, gracias a las que estuvieron en Guaracarumbo antes de ayer, gracias a las que estuvieron en Caraballeda. Seguimos todos los días en nuestro estado de Vargas caminando, avanzando, dando la cara y luchando por el cambio que merecen los venezolanos. Cuídense mucho, se me cuidan al fin de semana, a ligar a los tiburones, y el lunes nos reencontramos en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Dios me los bendiga. RCR presentó Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM.